No, no Marcelo. Dos Marcelo. Uno, Marcelo Gustavo Milanesio por Marcelo Faría y por Gustavo Chizarreta. Es Marcelo Milanesio, el otro Marcelo Faría, hombre de la estrella blanca. Marcelo, en la fiesta de los estímulos, ha habido homenaje a la estrella blanca. ¿Qué te trae todo esto? La verdad me parece muy merecido. Los felicito por todo lo que han hecho por el básquetbol. Yo de hecho lo que sé es todo por lo que mi papá me habló durante toda mi vida. Fue un equipo soñado que jugó un básquetbol único, increíble, y que sin lugar a dudas han dejado una huella muy muy muy muy grande que nosotros tuvimos la suerte de poder aprovechar, y porque es la gente que está antes la que te deja el camino, te marca el rumbo. Nosotros era un equipo en mitad, queríamos ser como la defensa blanca, creo que estuvimos a la altura y la verdad que me parece que es un reconocimiento muy merecido por todo lo que han hecho por nuestro básquetbol, así que contentísimo, contento de estar también junto con Marcelo, como estaba con la defensa blanca, porque la verdad que la gente del básquetbol es como que uno tiene una cosa especial, una nostalgia distinta, porque es como que es lo que hicimos el mismo deporte, ¿no? Marcelo Padilla, ¿qué sentiste estando en este homenaje tan merecido a la defensa blanca y junto al hombre que lleva tu nombre, que fue una de las grandes estrellas también del básquetbol de Córdoba, ¿no? Bueno, imagínate, al margen de este homenaje del diario, estar acá al lado de un monstruo es un peso enorme, pero para mi responsabilidad y para mi orgullo, estar al lado de Marcelo. Y bueno, es muy lindo esto, vos sabés que es muy lindo y yo lo disfruto plenamente. Son muchos años, son 50 años que no son pocos, y volver a estar acá y con todos, y lo dije cuando me tocó arriba en el señor y hoy te lo vuelvo a decir, las estrellas blancas quedaron en el recuerdo, pero nosotros tenemos un grupo que hoy podemos compartir una amistad que nunca se rompió. Yo no recuerdo haber tenido una discusión con los compañeros, y nos juntamos activamente y compartimos esos tiempos. Eso es muy lindo, es un orgullo, esto es un orgullo, y es volver a vivir, no me canso de decir, es volver a vivir para nosotros. ¿Qué significa para los dos que el Deportivo Cordobés del año sea un basquetbolista, y que por ahí no ha sido tan valorado a la hora de los premios como Frigeni? Bueno, no se ha valorado por ahí porque él se pone muy joven a jugar afuera, y por ahí cuando vos te vas afuera no te ve la gente, entonces por ahí a lo mejor no se puede valorar lo que él está haciendo. Yo no creo que haya sido a propósito, simplemente por ahí porque cuando se hicieron la definición de premio, por ahí ni se acordaron de Pablo, a lo mejor ha pasado. Yo creo que Pablo es un chico que ha hecho un camino increíble, muy abajo, muy silencioso, porque realmente no fue figura ni en los cadetes ni en juveniles. Él empezó casi jugando un DNA, y la verdad que logró consagrarse en todo lado donde jugó, no solamente en el DNA argentino, en la liga se consagró, fue a España, jugó un nivel de ascenso, ascendió con su equipo, fue figura, siempre se fue destacando y llegó a jugar a lo máximo nivel, en el mejor equipo de España, ahora en NBA. La verdad que es un premio de esfuerzo, sacrificio y un trabajo silencioso. Para mí el deporte es eso, ¿no? Es esfuerzo, sacrificio, y este chico es un ejemplo de eso, así que muy contento porque es un colega nuestro, así que más contento que lo recibo ahora, ¿no? Claro, y vamos a hacerlo contento. Feliz, contento de que haya sido un basquetbolista. Bueno, Marcelo lo ha resumido, realmente a Frigeni no lo hemos podido disfrutar, no lo hemos podido palpar, no lo hemos podido tocar, no lo hemos podido aplaudir personalmente, abrazarlo. Entonces por ahí hay un poco de desconocimiento cuando a lo mejor a muchos les sorprende. Bueno, para mí personalmente lo ha dado algo que quise hacer hace muchos años, la nota con los dos Marcelo. Así que gracias a los dos. Gracias, somos nosotros. Bueno, Humberto, te puedo retirar. Después de esto, lo acabaste de decir. Está bien, te deseo lo mejor, chico. Buen año.